Suena que Farri llegó. Ando por ahí con un piquete que va lo mío. Exclusiva combinación. Me gusta con el maquino. Y al sistema de navegación. Los malangueos fue que le puse la dirección. Para verlo puri gente será dimensión. De la brea fumando, nos matamos bailando. Y en la disco dice sigo subiendo y ustedes son unos vagos. La disco pide de mundo, perreo al oscuro. Igual es el presente y Farruko es el futuro. Y como está mi fuerte en la calle lo duro. La chica me dice guapo, me con ella soy puro. Quiere mamá soltarlo, quiere mamá agarrarlo. Dale caliente que tú entre tú y yo y este hombre. Si yo te invito al desafío, dime dónde. Así que rompe, rompe. Seguro que dale mami, no haga que me descontrole. Avanza y zumba de mambo pa' que mi casa. Yeah.